que ya no se pueden resolver, en situaciones que no mejoran mi calidad de vida, porque no aprendí. Si yo sigo enroscado en lo que me pasó, en lo que me hicieron, en lo que no estuve, o en lo que no pude, o en lo que no supe, no estoy siendo sabio. Estoy conectado con la frustración, el fracaso, la amargura, el enojo. No puedo ver lo bueno que hubo en mi vida. No puedo darme cuenta de cuántas cosas buenas, positivas y sanas tengo por delante. O cuántas cosas positivas, buenas y sanas tengo que proveerme aquí ahora, en este mismo instante. Observa qué estás haciendo. Ser sabio es aquel que está presente, que está aquí, ahora, en el tiempo presente. No mirando siempre, ni un poquito para atrás, ni mirando para adelante. Porque si yo sé que estoy construyendo, espacio a espacio, momento a momento, mi tiempo presente, el resultado tiene que ser bueno. Y una cosa que aprendí a lo largo de la vida es que si yo construyo y construyo y construyo en un lugar con fuerza, con amor, con alegría, con esperanza, con sacrificio, con esfuerzo, pero con amor por sobre todas las cosas y con sabiduría. Y vamos a poner un ejemplo. Construiste una casa en la playa con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, o en un bosque o donde sea, y viene una tormenta natural o un incendio, algo que no depende ni de vos ni de tus seres queridos, y te arrasa con esa casa. La buena noticia es que todo lo que sembraste se recoge. Quiere decir que en algún momento de tu vida, y esa sabiduría de haberlo hecho, te permite volver a hacerlo, y en otras situaciones, y en mejores condiciones. Siempre lo que sembramos lo recogemos. Esa es la sabiduría de saber que tenés un equipaje lleno de herramientas y que no importa lo que estés pasando hoy, todo pasa. Que las cosas que parecen negras, esas tormentas terribles que se nos vienen encima, pasan. Y que cuando uno queda bien parado es porque está bien parado espiritualmente, no materialmente. En este país, en muchos, pero en este sobre todo, hemos vivido momentos duros, momentos difíciles, momentos terribles. ¿Y cómo se salió adelante? Con tu trabajo, con el mío, con el del otro. Siempre logramos salir adelante con nuestro propio esfuerzo. Lo único que no depende de nosotros es lo moral, es lo que tiene que ver con la delincuencia, lo que tiene que ver con la falta de honor, la falta de credibilidad. Entonces uno tiene que pensar, yo construyo mi vida a través de mis palabras con sabiduría y me aferro a este ángel de la sabiduría para no equivocarme. A veces te toca tomar decisiones que no las hubieras elegido, que no hubieras decidido hacer las cosas de esta manera, pero lo estás haciendo, te tenés que defender. Y de la mejor manera que uno se puede defender y con sabiduría es invocando a los ángeles. Yo pongo a los ángeles delante de mí. En cada momento, la sabiduría viene a mí a través de la invocación, a través del permiso de ser claro en mi mensaje. Ángel de la sabiduría, ven a mí. No necesitas explicarle nada más. No necesitas decirle al ángel, no, porque mirá, no entiendo esta situación, o no, porque no sé cómo actuar en esta situación, o no le expliques nada. Ángel de la sabiduría, ven a mí. Y en ese acto de pedirle con fuerza, con serenidad, vos podés hacer, hay un gesto sagrado que se llama, es el mudra del amanecer, que vos pones tu mano izquierda, la palma de tu mano izquierda hacia arriba, y apoyás sobre esa palma la de la mano derecha y unís tus dos pulgares como formando un triángulo. Yo después lo voy a subir a Facebook. Ese es el amanecer, es el mudra del vacío. Y ahí, ¿sabes qué estás haciendo? Me entrego a la sabiduría. Y entonces, con ese gesto sagrado, con tus dos manos, una sobre la otra, y tus dedos pulgares unidos, decís, ángel de la sabiduría, ven a mí. Y respirás profundo y lo seguís haciendo. Y no revuelvas, no, porque no sé qué hacer, porque esta situación. No revuelvas. Simple, sencilla, amorosa y sanamente, ángel de la sabiduría, ven a mí. Y entonces lo que tenés que esperar es esa asistencia. Y entonces, si se te aparece delante el profesional indicado para que puedas actuar, si te aparece la persona que te conduce a ese profesional indicado para actuar, estás actuando sabiamente, no dudes, porque invocaste, porque pediste la sabiduría infinita actuar en vos. No pediste vos ser sabio, porque nosotros podemos ser sabios por momentos, pero vamos haciendo un trabajo que vamos aprendiendo al andar. Cada día de nuestra vida es un aprendizaje. Entonces tenemos que invocar al ángel de la sabiduría, que él ya viene con esa misión a la vida y al mundo, con la misión de darte sabiduría. Entonces acordate, mano izquierda abierta hacia arriba, mano derecha apoyada sobre la palma izquierda, y juntas tus dos pulgares. Te queda como un redondelito. Ese es el mudra, se llama mudra del amanecer o mudra del vacío. Y eso hace que vos estés en esa posición. Respira profundamente y decí: ángel de la sabiduría, ven a mí. Hay veces que yo lo veo cotidianamente, que todo el mundo piensa que está enfermo, que tiene problemas de salud, que tiene algo malo. Y la verdad que lo malo no es lo que ellos piensan. Lo malo es no saber que cuando yo reconozco mis defectos, cuando yo reconozco mis carencias, cuando yo reconozco mi punto débil, empiezo a ser sabio y a saber dónde me tengo que fortalecer. El miedo enferma, paraliza. Entonces le pido al ángel de la sabiduría que venga a mí. Voy a decir, ¿pero para qué? ¿Para que te saque el miedo? Claro, porque si yo conozco el camino, si yo soy sabio en el camino que estoy haciendo, soy sabio en que tengo una enfermedad o un problema de salud o un síntoma o una manifestación física, y voy a encontrar al médico necesario para. Porque el ángel de la sabiduría me va a acompañar para que así sea. Tengo que tomar una decisión comercial, una decisión personal, de la que sea, ángel de la sabiduría, ven a mí. Entonces, todo lo que vos realices, todo lo que vos hagas en ese trayecto, te va a dar eso, sabiduría, aprendizaje y sabiduría. No es en vano el sufrimiento. A veces quedamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre un problema. Y a veces la solución es soltar. A veces la solución es defenderse. A veces la solución es ponerlo en manos de otros y decir, actúa por mí porque yo no sé cómo actuar. A veces no es fácil tomar decisiones. Pedir al ángel de la sabiduría para que te ayude, o encontrar la persona que trabaje por vos. Por ejemplo, vos no te puedes operar de la vista ni del corazón, porque vos no sos cirujano. Y así fueras, tampoco podés operarte a vos mismo. Tenés que pedirle al ángel de la sabiduría que te ayude a ser sabio y ponerte en manos del profesional indicado. Tenés que resolver un problema contable. Bueno, lo podés resolver porque no tenés el conocimiento. Busca que aparezca el ángel de la sabiduría, que te haga tomar la decisión correcta para que la persona que te guíe, el contador que te guíe, sea la persona indicada. Y vos decís, lo decís como si fuera fácil. Es que es fácil. Nosotros lo complicamos. Nosotros damos vuelta a veces cuando tenemos claro que la solución no está en mis manos. La solución está en manos del otro que me puede guiar y acompañar. Tienes un problema legal, consulta a un abogado. No tomes decisiones vos. Y obedece y hace lo que te diga ese profesional. Porque cuando lo invocaste a través del ángel de la sabiduría, ese profesional te va a guiar por el camino indicado. Y así en todos los órdenes. Te queda una materia y estudiaste y sabés que sabés, pero resulta que te cambiaron las reglas del juego al tomarte el examen. Ángel de la sabiduría, ven a mí. Y vas a encontrar la manera de resolverlo. Vas a utilizar todo ese conocimiento que sabés y que hiciste y que tuviste para poder aplicar al momento. Y entonces te va a ser más fácil tu carrera, te va a ser más fácil tus decisiones, te va a ser más fácil tu vida, porque no estás actuando por impulso ni por en defensa propia, ni estás actuando por sabiduría. Estás convirtiéndote en un sabio. No es tu sabiduría, es la sabiduría del ángel de la sabiduría, que te ayuda a entender, a comprender y a resolver eso que te está dañando. Eso que te está preocupando. Ese es el camino con los ángeles, ponernos en manos de ellos, pedir su intervención. porque aprendiendo a ponerme en manos del ángel de la sabiduría voy a ser más sabio, porque voy a hacer el camino correcto y no voy a perder el tiempo en lo que no lo tengo que perder, y sí me voy a detener en lo que me tengo que detener. Este día es valioso, está muy lindo que el día sábado también tengas un plan, pero el de hoy es valioso y mañana es otro día y hay que vivirlo enteramente. Y acordate de esto: cuando vos estás con tu equipaje, con tu botiquín de sanación a mano, que es la convocatoria a tus ángeles, vas a poder salir de cualquier embrollo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, y siempre Dios hace todo para mejor. A veces soltar es lo mejor, a veces defender y proteger es lo mejor, y a veces simplemente hay que cambiar la estrategia. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo hago para saber cuándo tengo que cambiar de profesional, o cuándo tengo que repetir la consulta, o cuándo tengo que entrevistarme con alguien, o cuándo tengo que cambiar de trabajo? Pedir al ángel de la sabiduría que interceda y que te guíe, y fluí a esa guía, fluí a esa posibilidad, fluí a esa conexión con los ángeles. Hoy el de la sabiduría, hoy el que te dice: vení, que te acompaño por este camino. Vas a ser sabio porque yo estoy con vos, y vas a aprender porque yo estoy con vos. Muchas veces estamos tratando de hacer las mismas cosas de la misma forma y el resultado queremos que sea diferente. Con el ángel de la sabiduría eso no te pasa. Con el ángel de la sabiduría encontrás la forma distinta de mejorar las cosas en tu vida. Y entonces vas a poder estar más tranquilo y poder vivir el día como está hoy, aquí y ahora. No pensar en la hora que viene, o en las 2 horas, o en las 3 horas, o en el domingo, o en el miércoles, o en el lunes. No, viví el ahora. Vos sos constructivo cada minuto de tu vida, no en otro espacio y en otro lugar. La ansiedad es eso. La ansiedad que nos enferma tanto en estos momentos. Hay gente que por ahí está cursando la edad a partir de los 50 y ya empieza a pensar: y pero entonces cuando me jubile, ¿cómo me voy a jubilar? Porque no voy a poder. Pasan tantas cosas en la vida, aunque estés a un año, cambian tantas cosas. Podés generar, pidiéndole al ángel de la sabiduría, vas a tener una actitud sabia en el camino que realices para llegar. Esto es importante. Viví el aquí y el ahora. Está presente en el tiempo presente. Deja de estar mirando el reloj todo el tiempo y deja de estar mirando para atrás todo el tiempo. Cuando empieces a actuar por el camino correcto, vas a encontrar la solución correcta en el momento correcto. Déjalo fluir lo que no puedas resolver. ¿Esto nunca te pasó, que tenías una madeja toda, un cable todo enroscado, y te empecinás por empezar por ahí y buscas la manera de desenroscarlo y resulta que no? Soltalo un poquito, fíjate, porque por ahí es la otra punta, y el resultado es más rápido y es mejor. Nuestra vida es una madeja, a veces se enreda, a veces no. Pidiéndole ayuda al ángel de la sabiduría vas a poder desenredar lo enredado y no dejar que se enriede lo que viene por delante. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Ana de Ituzaingó y está el ángel del discernimiento para vos. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero segura. Al llegar me verás esperando. María del Rosario, de Castelar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Teodora de Moreno, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo. Alberto de Núñez, el ángel de la fe. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Emma de la Reja, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Para todos los que están escuchando el programa en este momento en vivo, el Arcángel Miguel. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y para todos los que lo escucharán en otro momento, después o en forma repetida, el Ángel del Servicio. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. ¿Y cómo podés escucharlo nuevamente el programa? Fácil. En www.cristinadelsolar.com.ar. Allí vas a donde dice programas de radio y encontrarás este y todos los anteriores que haya grabados allí. Y después abajo hay un pie, te lo tiqueás y vas a programas mucho más viejitos que este, a años anteriores, ¿eh? Podés ir seleccionando y escuchando el programa que vaya apareciendo. Todos tienen un mensaje. A pesar de que hablemos del ángel de la sabiduría y haya 10 programas o 15 o 20, igual, 20 no son iguales el uno al otro. En otro lugar que puedes conseguir el programa es en Luz de Ángeles, ¿eh? En Facebook. Bueno, en Facebook, Luz de Ángeles, y ahí Luz de Ángeles por separado. Ahí también lo podés escuchar. Y si no, en la página de Facebook mía, Cristina del Solar, la que tiene un ángel entre sus manos. Siempre el icono es un ángel. Así que si querés volver a escuchar o querés compartirlo, o si lo querés compartir a algunas personas, ahora también hay una forma de compartirlo por WhatsApp. También hay una forma de compartirlo de distintas maneras, ¿eh? El que quiera compartir el programa o el que quiera volver a escucharlo tiene muchas formas para que así sea. Cada ángel y cada mensaje que desciende en el programa es distinto, aunque sea el mismo, porque cada invocación responde a un momento especial de tu vida, de mi vida, del que esté escuchando. Hoy vino el ángel de la sabiduría. No es que vas a ser Einstein, no es que vas a ser sabio, no es que vas a ser Gandhi, es que vas a aprender a vivir mejor, porque tenés un ángel que te ayuda a hacerlo. Porque tenés un ángel que te ayuda a que tus pasos sean pasos sanadores, sanos, pasos fuertes, pasos luminosos. Cada ángel que vos invoques, y no importa el nombre, yo hago mucho hincapié en eso, mucho hincapié en eso, porque cada ángel que invoques tiene que ser la virtud que necesites. ¿Necesitas sabiduría? Ángel de la sabiduría, ven a mí. ¿Necesitas paz? Ángel de la paz, ven a mí. ¿Necesitas inteligencia o entendimiento? Bueno, ángel de la sabiduría o ángel del conocimiento. Y así sucesivamente. No te compliques con los nombres. Muchas veces pierden el tiempo buscando, pero ¿qué significa tal cosa? ¿Y cuál es el ángel? ¿Cómo lo tengo que llamar? Así, simple, sencillo. Todos sabemos el nombre de los arcángeles. También hay otros arcángeles. Hay gente que tiene otros nombres de otros arcángeles. Mira, ¿sabes qué? Vos necesitas amor, pedile al ángel del amor. Necesitas paz, pedile al ángel de la paz. Necesitas protección, ángel de Arcángel Miguel o ángeles de Dios, protéjanme. Es tan simple como eso. No nos compliquemos, porque la complicación, el no tener a mano los rituales, el no tener a mano exactamente las palabras indicadas en el momento indicado, lo único que hacen es alejarte de la convocatoria. Siempre cuando hablo de cómo hay que pedir y de cómo hay que rezar y cómo hay que invocar a los ángeles, recuerdo ese cuento que hablaba de un señor que todos los días, a determinada hora del día, con su libro de oraciones, invocaba y hacía las oraciones del libro de oraciones. Entonces un día, él sale de su casa muy temprano, no lleva el libro de oraciones porque iba y volvía, y se queda con el auto, y se quedan en medio de la nada. Entonces llega la hora en la cual él hace sus oraciones, y dice, bueno, no tengo el libro, no me sé las oraciones, o no me las acuerdo, bueno, mira, que, Dios mío, yo voy a decir las letras, el abecedario completo varias veces, y vos acomodate las oraciones como mejor te gusten. Entonces empezó a repetir de la A hasta la Z varias veces. Y dicen que Dios en el cielo sonrió y dijo, fue la oración más sincera que escuché en el día de hoy. Entonces no te preocupes tanto por qué palabras tenés que decir. Preocúpate más por la conexión con Dios y de decir, Dios mío, ayúdame. Dios mío, guíame. Ángeles de Dios que están para eso, los creó como sus mensajeros. Él los creó como los seres de luz que te van a guiar en tu camino. Por eso tenés tu ángel de la guarda y por eso tenés cada ángel que necesites. Acordate de esto. Ángeles de Dios, vengan a mí. Hoy, ángel de la sabiduría, ven a mí. Y si sabes que alguien de tu familia o alguien que sepas, tu compañero de trabajo, tu vecino, no está encontrando la claridad, la sabiduría, el discernimiento, lo que necesite, decirle, ángel de la sabiduría, ayuda a... Y ahí decís el nombre de la persona. Por ejemplo, nuestros hijos, la mayoría en este momento están con parciales o con finales o con en la escuela están rindiendo los puntos que no se acordaron de rendir en todo el año para poder pasar o zafar de las materias. Bueno, ángel de la sabiduría, ayuda a... Pedile, si tenés la herramienta de decirle, pedile, hasta determinada edad, chochos de la vida, y pedirle al angelito, ¿qué angelito le tengo que...? Después es como que se revelan hasta... después vuelve, esa etapa vuelve. Hacelo vos. Tenés el derecho de invocar por... Lo que puede pasar es que el otro lo reciba o no. Pero ¿no es mejor pedirlo? No importa que sea un rebelde, no importa que sea una renegada. Importa que vos lo pidas y ayudes a que vaya mejor. Entonces decí, ángel de la sabiduría, descende sobre. O acudí a, o ayuda a. Es tan simple como es. Nos encontramos, Dios mediante, el martes. Que tengan un hermoso Día de la Madre. A todas las madres que nos acompañan todos los años y todos los días, las que son, las que serán y las que sueñan con serlo. Chau, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Salud crecerá y cualquiera podrá.